eliminaras tus errores y sepas el dolor que me has causado. Me estás juzgando solo por caprichos. ¿No crees, corazón, que es demasiado? A veces ya no sé si perdonarte o borrarte para siempre de mi vida. He pagado con desprecios, llevando mi derrota de por vida. Voltea la moneda al otro lado, ¿y acaso yo no tengo corazón? Tú ponte en mi lugar para que sientas y sepas lo que duele una traición. Estás cobrando deuda ajena. ¿Y por qué? ¿Por qué me cobras ese mal que te hicieron? Si yo lo único que hice es amarte con toda mi alma. Duele una traición. ¿Qué culpa tengo de lo que te hicieron? ¿Por qué voy a pagar culpas ajenas? Si otro hombre lastimó tu corazón, a mí me estás cobrando deuda ajena. Si otro hombre lastimó tu corazón, a mí me estás cobrando deuda ajena.